Borriquete, Chapetone, Juana la Luz, Niña, aquí está el romero, que en el pueblo aún resiste y que al acabar el verano va el rocío a ver a la Virgen. Manolito Recio.